Espacios que no tienen lugar, vamos saltando de escena en escena, tratando de llegar. ¿A dónde estás? ¿Dónde carajo estás? No somos seres ni queremos serlo, no pretendemos a nadie salvar. No suponemos ningún mesías, ni hemos venido a ideologizar. Ideologizar. Pero no, no, no. ¿De dónde estás? ¿El cual de dónde?